estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo y estaré con ustedes hasta las 6 de la tarde. Y a continuación, Visa Múltiple, la FM de Emilio Sánchez. En el sonido, Mauricio Amador. En la investigación, selección musical, presentación y dirección del programa, quien les habla, I Want You, es el primer trabajo que vamos a comenzar, con que vamos a comenzar el programa. En 1976 se celebraba el Bicentenario de América y la elección del presidente 37 de los Estados Unidos, Jimmy Carter, un granjero de maní de Georgia. Y la música negra, especialmente la música de Motown, estaba por todos lados. Habían clásicos increíbles de Curtis Mayfield, había música de Sly and the Family Stone, Stevie Wonder estaba con trabajos increíbles, Earth, Wind and Fire, James Brown y otro más. Ya con base en Los Ángeles, se logró invitar a artistas muy especiales como este. Para mí esta es la canción más sensual de Marvin Gaye. Nada de sexual healing, nada de eso. Una canción que su nombre lo dice. I want you no quiere decir te quiero. Cuando uno dice a una mujer I want you, es que quiere tenerla, poseerla. Con Marvin Gaye, I want you. Thank you. la versión original de un trabajo que les recomiendo. Yo creo que ya no se consigue. Es el deluxe del trabajo que se llama I Want You, en donde en el segundo CD hay muchísimas versiones de I Want You vocal, rítmica, I Want You en jam, I Want You en guitarra, I Want You, I Want You. Dice Vega Orlando, cantante española: siento que el mundo se congela y yo solo trato de templarlo, de mimarlo, de cuidarlo con canciones. ¿Por qué no cuidas más bien a Orlando, que anda tan solito, Vega? ¿Sí o no? Claro, ¿qué tal Vega? Es que cuidando el mundo y templándolo. Cuide a Orlando. Mercedes Miguel Carpio, conocida como Vega, es una cantautora y compositora española que ya ha sido nominada al Grammy Latino en un par de oportunidades. La conocieron en la segunda temporada de Operación Triunfo. Nació en Córdoba en 1979. Bueno, ya tiene 43 años, pero está bella. En España. Y tiene hijo. Noah Rivera Miguel. Mercedes Miguel, yo dije Miguel, Miguel. Y bueno, yo tomé un trabajo de ella que se llama India. Se ve muy autóctona, muestra muy bonito su abdomen, es muy gitana, muy flamenca. Y en España, en Córdoba, en Andalucía, Orlando, hay dos increíbles flores famosas allá. Una es los azahares, que son muy reconocidos, especialmente en Córdoba. Y la otra es el caballero de la noche, que es una flor que suelta su olor solamente cuando es de noche. Exquisita. Es muy sabrosa, es deliciosa. Bueno, olor a azahar en homenaje a Córdoba con Vega. que quiere mimar al mundo, que quiere mimar y templar a Orlando Rivera. Cuando yo iba al Hotel Coste, eso queda en la Rue Faubourg Saint-Honoré en París, yo tenía una misión. Quería encontrar siempre esa música increíble. Y no sabía de dónde veía todo eso. Venía de algo que era especial. Probablemente podías escuchar a Johnny Holiday y sonaba muy bien. Una noche me fui, después de comer, al Bar Coste. Y ahí vi a un DJ muy joven. Un joven que estaba en un estilo increíble de música. Y él se llamaba Stefan. Se volvió muy famoso. Me regaló un CD de su música hecho por él. Y con ese trabajaría al día siguiente en la película que estaba filmando. Es Stefan, mis queridos oyentes, es Stefan Pompugnac, el creador del sonido de la colección Coste. Tal vez el bar más exquisito del mundo. No por su decoración, por la belleza de las mujeres que participan en ese momento con la música de Pompugnac. Él hizo 15 CDs que fueron muy bien vendidos y luego se retiró de eso y se dedicó a sus cosas personales. Con Stefan Pompugnac he logrado encontrar un tema con Baffa y Paganini que se llama Luna del Río. Oh, Stéphane Pompugnac, del Hotel Costa. Grandes recuerdos, muy lindo. Bueno, continuemos en este viaje imaginario en las canciones que a mí más me gustan. Esta es una colección especial que encontré por ahí, por el mundo. Se llama Lady Sings the Blues. Están Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Diane Reeves, Ida James, Dinah Shore, Nancy Wilson, Keila Smith, Dinah Washington, Diana Krall, Rosemary Clooney, Peggy Lee. ¿Algo más? Y esta, Kelly Smith, el tema que hizo muy popular el francés Charles Trenet, que reste-t-il de nos amours, que queda de nuestro amor, que después haría una versión maravillosa a todo el mundo, incluyendo una muy linda de Natalie Cole, I Wish You Love. Vamos con esta adaptación de este estándar de la música americana, porque realmente es cambiada totalmente la letra, de Charles Trenet, I Wish You Love. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. Ay, se acabó la canción, hombre. Holding Back the Years es una canción de la banda británica de Pop Simply Red. Según el cantante principal de el grupo, Mick Hucknall, escribió la canción cuando tenía solo 17 años, cuando vivió con su padre. La madre de Hucknall lo abandonó a él y a su padre cuando él tenía 3 años. Sí, por eso he hecho música buena y música mala. Según él, los problemas que encontró la familia como resultado del abandono de su madre inspiraron esta canción, que tienen que recordar un éxito enorme de ellos de mucho tiempo atrás. I'll keep holding on, I'll keep holding on, y así, y así, y así, con Simply Red, Holding Back the Years. culpa de las mujeres, sí, se volvió un poquito lagarto. Trudy Styler lo obligó a que escribiera una canción en francés, creo que es la mejor canción que he escrito. Hablando de Sting aquí en Borrador, este álbum está dedicado a la memoria de Kim Turner y Tom White, amigos muy cercanos y colegas de Sting por 25 años. Este disco no fue muy publicitado en Colombia, pero me gusta. Es del año 2003, toda la música que le escribió ahí, Sacred Love, no sé si lo recuerdan. En este disco pues trabaja, invita a mucha gente, a Mary J. Blige, a Anushka Shankar, y pues en el tema en particular a uno de los mejores guitarristas de España, el queridísimo y respetadísimo Vicente Amigo. La banda de Sting de siempre, especialmente con Dominic Miller en las guitarras y en la batería Vincent Colaiuta. Bueno, y Vicente Amigo, pues es una guitarra flamenca increíble. Y esta canción fue éxito muy relativo, no fue importante, con Sting, Send Your Love. Smallest of a grain of sand and holding infinities in the palm of your hand. And heaven's wells in the seedlings of this tiny flower and eternities in the space of a single hour. Send your love into the future. Send your love to the distance. super sonido de Sting, una canción tremenda, Send Your Love, con la guitarra de Vicente Amigo, de su trabajo del 2003, Secret Love. Les habla Jaime Sánchez Cristo, el sonido de Mauricio Amador. Vámonos con este trabajo de Counting Crows, pues que es una versión de un... Se conocen 456 versiones de esta canción escrita por la canadiense leyenda Johnny Mitchell, que ya está muy apagada, ya está muy mayor, pero dejó un gran legado en la música folk. Counting Crows, un grupo que ha venido a Colombia, Vanessa Carlton, que se une a ellos. En esta grabación que se realizó en Europa, publicada en el 2003, del sello Geffen Records, vamos con esta versión de Big Yellow Taxi. They paid paradise and put up a fucking lie, with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it all seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise, put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise, put up a fucking line. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise, put up a fucking line. And nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise, put up a fucking line. Why not? They pay paradise to put up a parking line. Para un guitarrista tremendamente especial, ídolo mío, nació en 1953, experto en la música con guitarra acústica, gran compositor, ganador de un Grammy, 13 nominaciones, premio 1977 a Best Recording Award for Performance and Sound, de su trabajo Finger Painting por el Swing Journal, una revista muy destacada de el jazz en uno de los países que más respeta, el jazz americano, Japón. Nació en Detroit, en Michigan, y pues es un virtuoso de la guitarra. Escogí el trabajo de 1995, Magic in Your Eyes, y la canción del mismo nombre con Earl Klugh. Para un disco que tal vez catapultó la carrera de dos figuras. Él ya estaba muy, muy avanzado, pero ya estaba muy, muy mayor. Y el otro personaje, pues yo creo que este fue el disco que lo empujó. Se llama Lágrimas Negras. Estoy hablando de Bebo Valdés y El Cigala. Bebo Valdés en 1954 era el éxito con Sabor Cuba. Sabor de Cuba, su big band, pero a los 84 ya había ganado dos Grammys y con El Arte del Sabor hizo aventuras musicales nuevas. Y El Cigala, un hombre de España que hoy en día creo que vive acá todo el día, creo que no sale de aquí. Y me voy a la canción concretamente que quiero compartir con ustedes, canción original de Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Eusei que voy a chamar, y donde están Dieguito en la voz, Bebo en el piano, Javier Colín en el contrabajo, y la poesía de Vinicius en la voz de Caetano Veloso. Aquí está. amada, despedida, bote amado, desesperadamente. Sé que bote amado, y en cada vez, someo será pra ti. Que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, vou chorar, mas cada volta tua de pagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer la eterna desventura. Esperarla vivir al lado tuyo por toda mi vida. Meu corazón no se cansa. Esta poesía es de Caetano. Hago esa corrección. De un día ser todo lo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar. Cada despedida vos te amo desesperadamente. Sé que vos te amo y en cada vez someo será para ti. Deseo que yo sé que vos te amo por toda mi vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, vou chorar, mas cada volta tua de pagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer la eterna desventura de vivir a espera de vivir al lado teu por toda minha vida. Bueno, estamos cumpliendo con nuestros oyentes música muy especial. Y esta recopilación creo que se la merece Rod Stewart, después de una carrera enorme en el pop. Una de las figuras y las voces más reconocidos de Gran Bretaña, Sir Rod Stewart, reconocido hasta la propia Reina Isabel como un caballero, pues él después podía darse el lujo de hacer lo que quisiera, e hizo lo que quiso, discos muy malos de clásicos de los 70s que no eran de él, pero tuvo una recopilación muy grande. Me parece que fueron muchos, muchos volúmenes. Yo me hubiera quedado solo con 3, creo que llegó hasta 5. Y este es el 2 del Great American Songbook, que para mí es la mejor música que se ha escrito en toda la historia popular del mundo, por los americanos en la mayoría, entre 1940 y 1960, básicamente con algunas excepciones. Quiero tomar una canción que curiosamente no conocí en su versión original, ni por la de Rod Stewart, sino curiosamente en una adaptación de los Beatles, que fue de lo poco que no escribieron los Beatles y que me gustaba mucho, mucho. Y este es pues original en jazz, Till There Was You, Rod Stewart. Beatles, terminamos con los Beatles. Uno, Paul McCartney. Homenaje a Otto Griffiths en las canciones que a mí más me gustan. Termino con Paul McCartney, un super éxito de Paul, de su grupo Wings, de uno de sus mejores trabajos. No sé si lo recuerdan, Wings at the Speed of Sound, de 1976. Y este número uno, Silly Love Songs. Hasta pronto. Come along.